Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a celebrar un aniversario, el tercer aniversario de un periódico que se llama Madrid en Acción, que a pesar de todas las dificultades, pandemias, etcétera, etcétera, cumple en estos momentos, en marzo, 3 años. 3 años, pues, de lucha, 3 años sacando, pues, cada mes o cada 2 meses, dependiendo, porque nos cogió la pandemia. Esto es muy divertido, porque, bueno, no era muy divertido, pero, en fin, cuando sacamos el número cero, justo entonces se declaró la pandemia y tuvimos, pues, que estar, pues, una serie de tiempos sin poder emitir, pero hemos seguido sacando, y hemos sacado, Luis, como 22... Exactamente. No, 29. el cero. Con el 021 y ahora saldrá el número 22. Y todo esto, pues, gracias a la colaboración de muchas personas que están detrás, como son los movimientos sociales, que son los que en parte subvencionan este periódico comprando bonos. Y luego también, pues, tenemos una serie de personas. Hoy tengo aquí unos cuantos compañeros, porque somos compañeros también en el periódico, aparte de por la radio, que nunca salen en las fotos, por una sencilla razón: son los que las hacen. Y hoy tenemos aquí, pues, a Maqueda. Buenas tardes, Maqueda. No me salude con la mano, que no es fotografía. Astudillo, Astolfo, yo siempre tengo contigo un... no sé cómo llamarte. Yo respondo a los dos nombres, no hay problema. David, que es el hombre que tiene el don de la ubicuidad, porque está en todas partes. Yo no he visto yo una cosa igual. Está en todas partes. Astolfo tiene su especialidad, que es subirse a las farolas, ¿no? Sí. Me llaman el hombre mono. Y Maqueda tiene, bueno, porque claro, ellos tienen su trabajo fuera de esto, que se puede decir que es una colaboración puramente desinteresada con el periódico. Y bueno, yo se ríe cuando le llamo, Maqueda es nuestro musicólogo. Yayo Flauta, de honor. Ah, no, es Yayo Flauta de honor, pues, de cualquiera. Oye, una cosa es aprendiz de Yayo Flauta y otra cosa es Yayo Flauta de honor. Yo antes de jubilarme soy de honor. ¿Eh? Antes de jubilarme, soy de honor ya. Ya de honor, no sé, es que tú, tenemos el listón muy alto. Hostia, el último que tuvimos fue Marco Sana. Hostia. O sea, esto... Vale, pues, Benjamín. ¿Qué? Benjamín. O sea, además era un ser adorable. Yo creo que son de esas personas que son mayores, pero te enamoras de ellas. Porque un sentido del humor y un saber estar que... Joder, me quito el sombrero delante de eso. Bueno, pues aquí tenemos, creo que van a venir más, no sé si vendrán más, ¿ok? Y aparte de todo esto de tener, tenemos aquí a Luis. A Luis el... ¿qué es? El ñapas, no sé, ¿qué haces? Espontáneo, yo soy el espontáneo. Espontáneo. También hace fotos, pero es el que lleva el mantenimiento de la web. Sí, además abrimos un espacio precisamente para fotoperiodistas, para chicos, chicas, es igual, da igual el género. No habla de chico. Venga, chilla más que tú. Que chille más, vale, bien. Claro. Es que si chillo mucho, tengo que salir de aquí, pero bueno. Entonces se decidió montar un espacio que es Fotonoticias en Acción, que está dentro de Madrid en Acción. Es un espacio para fotoperiodistas, para que ellos puedan tener su espacio y puedan subir, pues, todo lo que ellos quieran dentro de las normas que tenemos en el periódico, que es de movimientos sociales, colectivos y demás. Bueno, la verdad que hay bastantes compañeras colaborando en Fotonoticias y es un gusto y un placer, o sea, sobre todo ver el trabajo que hacen. Cuando están ahí delante, se meten en medio, se suben a farolas, sí, a balcones, no roban, son gente muy honrada, son gente... Los identifica la poli. Sí, los identifica la policía. Nos pregunta si somos de los periodistas serios o de los otros. Creo que no hace falta. Estando en este programa, no se es periodista serio. Ya. No, pero... vosotros interrumpir poco... quiero decir que, bueno, yo estoy aquí porque es el que llevo el programa, pero que no soy la prota, las protagonistas sois vosotros hoy. Porque, claro, Ten en cuenta que además nos preocupamos, somos un poco abuelas, madres, y cuando hay follón, identifica de dónde estás, ¿te ha pasado algo? Eso no. Sobre todo tenemos aquí el rebelde sin causa, que es Maqueda, que está súper controlado. El que se sube a la farola. No, pero... La policía le hace así con la mano, aquel. Sí, mira, sí, te lo hacen. Sí. Explicarnos así anécdotas que os hayan pasado. A ver. Anécdotas, sí. No sé, ¿cómo empezasteis en el mundo, por ejemplo, cómo empezasteis en el mundo de la fotografía? ¿Pasión? Pues, ¿vocación? Yo, por ejemplo, empecé en un colectivo que había allá por 2008-2009 que se llamaba Fotografía aquí en Madrid, y que vimos un poco la necesidad de empezar a poner imágenes a todo lo que se movía en Madrid, porque no había imágenes. Fue cuando surgió Internet, todavía no había llegado el auge de las redes sociales, y empezamos, y éramos una panda de locos con cámara de fotos que nos metíamos en todos los fregados que podíamos, y de aquella época mi pasión por la fotografía. Bueno, acaba de llegar otro nuevo fotero, como le llamamos nosotros cariñosamente, Ignacio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué? Pues bien, bien. Nada, buscando el lugar. Estaba perdido. Bueno, ya no se has encontrado. Ahora ya, una vez que se viene aquí, ya no se olvida nunca y se vuelve. Así es, ya lo tenemos presente. Ya lo tienes presente. Bueno, pues siga. Estabas explicándonos que te necesitas. Sí, yo empecé como más dentro del fotoactivismo, ¿no? De utilizar la fotografía como un medio de transformación social en un contexto en el que todavía no había habido ese auge de las imágenes, de las redes sociales. Y bueno, montamos una pequeña página que fue donde empezamos a colgar las fotos y aprender un poco lo que era la fotografía sobre la marcha. Y de ahí un poco mi principio. No sé si el resto de compis... Bueno, ahora que nos explique. A ver, David, que ha sido el último que se ha incorporado a este mundo de locos que es aquí. Yo soy periodista y fui redactor hasta hace 4 años. O sea, la fotografía en realidad es algo que me ha gustado siempre. Lo hago y lo hice siempre como aficionado, no como... O sea, no me considero un fotógrafo, sino que más bien un redactor. Pero la verdad es que redactar algo lleva demasiado tiempo, y la fotografía de estos momentos, con redes sociales, es todo mucho más inmediato, y el mensaje creo que se puede enviar de una manera mucho más rápida que redactando. O sea, una imagen vale más que 1000 palabras, como se dice. Pues sí, esa es la verdad, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces yo desde la pandemia... O sea, un poco, bueno, yo soy chileno, llevo 20 años aquí en España y estuve 10 años aquí en España sin ejercer de manera ni como hobby, ni profesional, ni de ninguna manera el periodismo, por distintos motivos que, bueno, un poco de desencanto con la profesión, y a partir de la pandemia, como estábamos encerrados, pues empecé a sacar fotos desde la ventana de mi casa a todo bicho que pasaba. O sea, mi madre me decía en Chile: hijo, pero le estás sacando fotos a la gente de la basura. Y yo así, claro, es que es lo que pasa por fuera de mi casa. Y de ahí en adelante, pues no he parado. Ya he conseguido un par de clones para poder estar en distintos sitios, como dices tú, Amparo, sí. durante un mismo día. Y había una monja, ¿no? La dama azul, esa que tenía bilocación, que estaba en dos sitios a la vez. Pues tú eres como ella. Bueno, una monja, pues... Es monja, tiene claro. El mérito llegar a ser... Oye, ¿cómo te arreglas? Porque de vez en cuando dices, voy a ver si me escapo del trabajo. Sí, yo lo que pasa es que soy bastante... Eso sí, soy bastante organizado en todo tipo de... Y es un defecto que tengo, soy muy... Y tengo mi agenda, o sea, intento saber las manifestaciones que va a haber en el resto de la semana... Me las apunto en mi agenda y voy preparándolas el día anterior. Entonces sé cuánto tiempo más o menos voy a estar en una, en otra y en la de más allá. Y luego también es verdad que con... Mira, esto en serio, si se puede llamar así, Ese del último año, más o menos, con Madrid en Acción llevaré unos 4 meses. Desde mayo del año pasado, más o menos, estoy dedicándole. Como toda más una tiempo. Vida, yo ya te consideramos aquí. De... Y no es nada más que organización, Amparo. O sea, yo me dedico. Pero no te dicen nada en el trabajo, ¿no? No, porque. No saben. Yo soy comercial. ¡Ah! Y ahí lo que interesa es la es las cuenta ventas. A fin de mes. Entonces yo siempre le digo a Maqueda, sobre todo, digo, el día que no me vean en las manifestaciones o me desaparezco un mes, es porque el trabajo va de puto culo. Y ya no me puedo arrancar ni... Pero ahora, por ejemplo, venía para acá y me llamaba mi jefa, venía en el metro y me dice, ¿dónde estás? No, voy en el metro. Ah, vale, vale, aquí te han llamado de tal. Pero claro, a fin de mes, si la cuenta es cero, pues seguramente me preguntarán, ¿dónde ibas ese día, capullo? Pero nada, eso es bueno, pues nada. Ese es mi gran secreto. Pues nada, yo no soy chileno, pero... Sí, ¿no? Soy menos exótico. Eres mejor. Pues nada, yo como Albert, ¿no? Un poco, pues el tema... Hombre, la necesidad, y hay muchos fotógrafos. Vivimos en una ciudad como Madrid que... Haz una pata, una piedra y aparecen 50.000 de todo. Pero sí es cierto que reivindicar algunas cosas pues se pasaba por alto. Y bueno, pues me dio por ahí también. Y poco más. Es que soy un poco soso para estas cosas. Bueno, lo tuyo, lo fuerte es la música. Sí, bueno, de lo que... Por lo menos siempre está. Es que me ha salido un bolo, claro. Es que tengo que ir a no sé dónde. Es está que... ligado algunas veces. Sí. Siempre y cuando no sea taburete, pues está ligado, sí. No sé, tendré que escuchar al dichoso taburete porque bueno, pues tampoco era necesario que lo escucharas. No, o sea, no me lo recomiendas entonces por aquello de la salud y todo. Willy Bárcena no. No, bueno, vale, pues no es escucharemos. Un tío muy majo, pero no. Pero no encaja, ¿no? No se cierra las puertas, mira. Sí, sí, total. Claro. Bueno, además él es muy modesto y no lo quiere decir, pero es carne de presidio, ya acompañando a grupos de estos así un poco... Sí, bueno, claro, son grupos un poco de ideología peligrosa y, bueno, pues son focos siempre los controles. Los festivales siempre hay policía en la entrada y la salida y bueno, hay momentos graciosos también, ¿no? Y el SAMUR. El SAMUR también. Y está, pues, identificado y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero como cualquiera de los que estamos aquí sentados, yo creo. Yo no. Bueno, tú también. Es lo que tú creas. Pero... Vamos a ver, a mí ya me tiene miedo. Porque como les empiezo a decir, bueno, vale, pues no sé, la última vez que la tuve con uno, que les dije, que se tienen que disolver, digo, no señor, con que no. Digo, hombre, según la ley de protección de la ciudadanía, nos podemos ser menos de 19, de 20, sí. Podemos circular. Toma ya. No estamos reivindicando absolutamente nada que lo que ponen nuestros chalecos, ya yo flautas, pues ya yo ya somos, porque por la edad ya se nos ve, ¿no? Por lo tanto, usted no tiene derecho a... Y no supo contestarme. Se dio media vuelta y se fue. No le cayó esa pregunta en el examen. Claro. Se ve que no le cayó el examen o dijo, hostia, la vieja esta se ha leído. Lo voy a usar yo en el control del... Y cualquiera le dice 5. Algo. Sí, no, no es más de 19. Lo aprendí el otro día en una manifestación. La única. Se me acercó un chaval primero a decirme que por favor no le sacara fotos. Y dije, pues mira, ponte la bufanda, la braga o algo, pero yo vengo a hacer fotos. Y cuando acabó la manifestación me dice, tío, déjame una foto que nos están multando y tengo que comprobar que éramos menos de 20. Yo le digo, pero si me has dicho que no haga foto. Por eso, debe ser por eso, claro, porque eran menos de 20. Le enseñó sí. La... Y empezó a contar y aprendí que eso. Que, o sea, que tiene que ser menos... O sea, tienen que ser menos de 20 personas. Menos 20. Poder... Si vas en grupitos de 19 no te pueden decir la nada. En la calle no nos quiere nadie, ¿eh? Entre la policía, algunos manifestantes, es complicado. Es difícil. Hombre, si te metes en una manifestación de esas de Vox en Colón... Bueno, no, tampoco hace falta... No me extraña que no te quieran ver. Hay peña por ahí que tampoco que es que sean de Vox, que no les mola, que pues que les hagan fotos, que es lógico también. Entonces, pues entonces que no vayan a las manifestaciones. Ya, pero bueno, eso explicárselo ahí en el momento es difícil. Sí, no, sí, puede ser. Base, también hay un poco a ver, Ignacio, acércate, porque si no, no te oímos. Ignacio se acaba de entrar hace poquito... ¿Tú de dónde eres? Porque tampoco es de aquí. Bueno, hasta eso, sí. Sí, tampoco soy de aquí, soy argentino. Ahí, cerquita del amigo David. Y Bueno, cuento de dónde vengo. Sí, sí, cuenta tú, claro, cuenta claro. Tu historia. Yo empecé a hacer fotos hace unos 7 años, trabajaba en Argentina en un medio alternativo y popular también. Empecé escribiendo, ahí hacía pequeñas notas, siempre esto del lado de los colectivos sociales. Y bueno, un día agarré una máquina de fotos y empecé de a poquito. Primero hacía mierdas, ahora un poquito menos. Pero bueno, uno va ganando un poco de experiencia y va encontrándole una estética propia quizás. Pero bueno, la idea siempre es ponerla al servicio de estos colectivos sociales que bueno, que tienen reivindicaciones que nosotros creemos que son justas, y que son, si acaso, invisibilizados por, o al menos no tomados en cuenta por los grandes medios. Y que bueno, está bueno que un grupo de periodistas somos aficionados, ¿eh? Yo aquí creo que el único periodista que hay de verdad es David. Los demás pues escribimos o hablamos por amor al arte, quiero decir, porque nos han metido pues en este follón, o nos hemos metido en este follón, y da mucha rabia ver cómo hay momentos en que pues hay gente que no tiene voz, no tiene imagen, no tiene nada, y estos medios alternativos pues tienen que proporcionárselo. A mí lo que me da mucha rabia es ir a muchas manifestaciones que realmente son importantes. No, ya no entro en sector ideológico, sino que general, de manera general, hay manifestaciones que son importantes y que no hay nadie. O sea, muchas veces estoy yo solo junto con la gente. Bienvenido al club. Me llaman por teléfono, a ver, por dar ejemplo, de estos chicos iraníes. Tengo el teléfono como de 5 o de 6 y me llaman toda la semana para decirme: oye, David, que vamos a estar en... Entonces le digo: oye, tío, pero es que ya tengo el álbum familiar de vosotros, tío, que te ya no... Pero bueno... Es evidente que hay temas que es una pena, es una pena, porque claro, y que luego a lo mejor van 10 personas, 15. Tenemos a esta gente que está yendo todos, me parece, los lunes delante del Ministerio de Asuntos Exteriores para hablar por el pueblo saharaui, y que van 6, 7, 8. Ahora, eso sí, van todos los lunes con un par. Aquí se puede decir palabras. Palabrotas. Sí, sí, se pueden decir. Mucho antes. No, cuidándose tanto. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Que luego a lo mejor nos puede escuchar algún niño. Que estamos en horario. Estamos en horario. ¡Cling, cling! Va a sonar el. Sí. Bueno, pero hay que ver cómo hay muchos grandes movimientos que empiezan así, ¿eh? Con 3, 5, incluso 1. Cuesta arrancar, ¿eh? Cuesta arrancar, pero bueno, está el ejemplo este, por ejemplo, Greta Thunberg. Que empezó sola, yéndose los viernes de clase a pararse al frente del... no sé si era presidencia, qué sé. Extinction Rebellion era, sí. Bueno, empezó ella sola. No, no, Extinction no, Free Days for Future. Claro, eso es. Y bueno, hay que ver el movimiento que se armó alrededor de eso, ¿no? Que es un tema importantísimo. Pero es que ella no empezó en España. No, claro, por supuesto. Esta es otra cosa, ¿eh? Que hay que tener. Aquí hay una especie de desidia... Que no la entiendo, pero bueno, pero ahí está. A mí lo que me llama la atención es la tranquilidad que hay en las manifestaciones. Bueno, tú solo como sudamericano, yo a veces con Olmo o con alguno de estos le digo: tío, pero es que aquí hace falta un neumático incendiándose o algo. Un momento de silencio. Acaba de entrar nuestra única fotera. Que no se diga, no, que no hay foteras en... Que no se digan que hay más. No, pero no. Guión, hoy te ha fallado el guión, ¿eh? ¿Qué? Que no ejercen. Yo la única que veo que debe... No tenemos guión aquí, no tenemos guión. ¿Qué? No hay que preparar guión. Ella es la única que tenemos en activo, no digo que haya más. Yo también... La reserva sí tenemos. Sí, pero no ejercen. Hace mucho tiempo que no las veo. O se han ido. También es verdad que se apunta mucha gente y luego se autoselecciona sola. Hay una aquí. Y se marcha. Tú no sabes nada, César, vale. A la única chica que viene y te la sientas al lado. Como veis, esto es completamente informal. Aquí. Bueno, hola a todas. Buenas tardes, Eli. Buenas. ¿qué tal? Un placer, perdón por la tardanza. Yo ya creo que estamos todos los que dijimos que íbamos a venir ya ahora en estos momentos, o sea que ya no van a haber más sorpresas, sí, Héctor, ni más entradas. Héctor no venía. ¿No? Estamos en familia puramente. No sé, y además está bien que os veáis las caras, porque hay algunos que a lo mejor no la veis. Bueno, hemos interrumpido a Ignacio. Ignacio, además de todo esto, se dedica a hacer correcciones. Hago correcciones. Haré correcciones de los artículos que nos envían al periódico, que nos envían los movimientos sociales al periódico. Sería divertidísimo el estar en una vez algún día a grabar una de estas reuniones de redacción, que porque la verdad es que nos volvemos como locos. Luego todo este hasta que sale el periódico. Cuando sale el periódico, ¡ah, qué bien nos ha salido! Un par de semanas de sonrisas y un par de semanas de sonrisas y a la tercera ya empezamos otra vez con los nervios, ¿no? Ya está la última, yo lo dejo. Toma, ¿quieres un micro? ¿Qué? No, déjalo. Para hacer sus imitaciones. No. Pero bueno, ya sabemos de qué pie coge. O sea, todo, nunca hemos pensado que lo vaya a dejar. Carlos, cada uno. Un saludo. ¿Qué? Carlos, un saludo, te queremos. Claro, Carlos, es verdad, te queremos. Mucho, te queremos mucho, Carlos, te queremos un montón. Si no se oye, vamos. No, bueno, hombre, claro, luego lo irá. Hostia. ¿Se puede editar esto? Claro. Yo ya he hecho la mía. Yo veo la onda muy baja. ¿Qué? Puedes transcribir todo y se lo pasa. No, quiero decir que no sé si... Que en el fondo, bueno, pues ya no solamente sabes que los foteros, detrás de un periódico hay mucha más gente, ¿no? Hay gente que redactamos, aunque no seamos periodistas. Hay gente, pues, que busca, tiene contactos, que busca, pues, habla con los movimientos sociales para que escriban artículos, etcétera, etcétera. Y luego todo eso, pues, es una prisa porque generalmente hay una fecha tope y casi siempre el 90 o el 80% lo envía el día antes o el día después. Esa es la verdad. Pero claro, también es hay que ver que los movimientos sociales también tienen sus movidas y sus cosas, y es un poco difícil. En principio habíamos pensado, pero ¿a quién traemos? Si es que en estos momentos están trabajando todos, y nos hubiera gustado, pues, que pues, en realidad son el motor y la gasolina de este periódico, ¿no? Aparte de los foteros, como llamamos, y la foto. Bueno, hay que decir que Maquedas ha traído la máquina y luego nos hará chantaje o nos intentará vender las fotos. Y una... sticker. Y el ticket. Chantaje y el sticker. Mientras no se hagan como los del alcalde. Hostia. El ticket del alcalde. Bueno, ¿qué pasó al final? Que decían que habían cerrado la terraza, sí, la terraza, no. Eso es un poco complicado de entender, porque bueno, es que el ayuntamiento hay dos balcones. Sí. El séptimo, que es el que el ayuntamiento abre para eventos cuando ellos consideran oportuno y que acreditan a la prensa de manera, o sea, como prensa oficial. Claro. Y hay otro balcón que es el que está en la octava planta, que ahí se puede acceder de manera normal, pero pagando una entrada de 3 euros. Entonces, el problema es que en el pliego de condiciones generales de cuando uno compra la entrada, en el último párrafo pone que para filmaciones profesionales, o sea, yo si quiero ir a hacer un desfile de moda ahí arriba no puedo hacerlo porque no... eventos publicitarios o eventos de prensa, o sea, que ya... Ruedas de prensa. Está, pero pues... eso está muy, está como muy oculto, pero sí... O sea, es válido, ellos se protegen. Será indispensable tener la autorización de Madrid Centro Centro, que es quien gestiona el tema este, para poder acceder. Entonces, cuando fue la manifestación de noviembre, o en noviembre, ¿no? En noviembre, era grande, sí. Ellos legalmente no cometieron ninguna tropelía porque dijeron, pues, usted puede subir como con su teléfono o con lo que quiera, pero no puede subir una cámara porque viene a hacer un trabajo periodístico. Según su pliego de condiciones, eso es legal. Pero la doble vara es luego, cuando fue la manifestación del 21 de enero de la derecha. Yo también estuve en el balcón. ¿Y no empujaste a nadie? Casi me empujan a mí. ahí sí que no hubo ningún problema para subir, o sea, el trípode del monopié y cualquier bueno, cosa que quedan retratados, nunca me claro. lo han dicho. Entonces yo cuando pedí acreditarme para la del domingo, me contestaron que no iba a estar eso habilitado. Yo digo, pues nada, yo tengo entrada para la octava planta y espero que tal como hice el 21 de enero pueda subir mi cámara y hacer fotos de la manifestación como en aquella vez. Y entonces me contestan, pues sí, podrás venir, pero tenga... Bueno, pero poco... sin mochila, bueno... Sí, no, pero eso... Sin mochila, eso sin palos, no, o sea, sé qué más. Si tú vas como turista, no puedes subir la mochila tampoco, o sea, no... Y es eso, o sea, lo criticable a mi juicio es la doble vara de medir. O sea, ¿qué ahora, esperas? Ahora, ¿qué esperas? Ahora si decían que no, o sea, ya era evidente. Y ahora, menos mal, que sí intervino la FAPE y alguna otra asociación de periodistas pidiendo que... Y Marta Higueras de Más Madrid, creo que es de Más Madrid, ¿no? ¿Quién? Marta Higueras, una concejala. Noguerol. No, Marta Higueras. Marta Higueras. Sí, ella bueno, escribió... Marta Higueras creo que era del grupo de Carmela, ¿no? Sí. Bueno, Carmela, sí, de Carmena, pero no, creo que no, que se salió de Más Madrid. Ahora es independiente. Bueno, sabemos bien. Ella puso un recurso para que se para reclamar lo que se estaba haciendo. Entonces el ayuntamiento sí decía, oye, sube, paga tu entrada y deja la cámara en la taquilla, era un poco ya daba mucho el cante. Y eso es lo que ha pasado. O sea, no. Ahora lo criticable también es. ¿Por qué para el 8M, para cuando gana el Madrid, para el orgullo, el ayuntamiento sí abre ese el balcón? Orgullo comercial. Es el orgullo comercial, claro. Porque hay el orgullo, o sea, de los barrios que muchas veces reivindican causas sociales. Este, sin embargo, es lo bonito. Pues es como el desfile de los Reyes Magos. Sí, pero de cara al ayuntamiento, ¿cuál es el criterio para abrir ese balcón? O sea, yo creo que se debería abrir siempre o no se debe abrir nunca, pero oye, no, me conviene porque no, porque sí, porque no sé qué, bueno, eso no... Bueno, se han buscado creo que apagaron en cierta manera también las cámaras de los semáforos también, se apagaron, para luego decir que éramos menos. Ya. Y bueno, pues es lo que hay, quiero decir que ellos verán. Pero como según esto somos una panda de histéricos, rojos y politizados, pues sí, pero que no nos van a hacer. Esa es la verdad. O sea, el millón, el medio millón o las 250.000 había personas. Mucha que gente, había, yo no la conté. No sé cuánta había. Creo que la organización había contratado unos drones y en base a lo que los metros cuadrados que los drones decían que estaban llenos, pues posiblemente se hubiera llegado al millón. Sí, pero Amparo, yo digo, sean 300.000, sea un millón, eran, sean 600.000, eran mucha gente. La foto de las cuatro pero pasan calles de principales nosotros. De ahí. Sí, pero al final pueden pasar, o sea, son ellos que no quieren ver, o sea, no es otra realidad. La realidad es que eso estaba abarrotado de gente. Estaba abarrotadísimo. Y ya está, o sea, sí, ya el que no quiere entenderlo pues, tiene un problema. Y además, el mérito que tenía todo esto es que era gente que no, la mayoría, pues eran eso, vecinos, usuarios de la sanidad pública, y que estaban allí pidiendo pues su derecho a ser atendidos con cierta dignidad, no tres minutitos para cada uno, ¿no? Esto es espantoso. Bueno, Eli, has llegado la última, pero ahora nos tienes que cómo te metiste tú a fotera, cuál fue, qué te impulsó. Pues bueno, primero admiración a tu poder de convocatoria, Amparo, porque con los foteros no coincidimos todos, pero vamos, pero bueno, es bastante difícil, favor, así que el poder de convocatoria... quería presentar mi otra casa, y esta es mi otra casa. Sí. Bueno, la tú conocía. Ya la habías visitado esa, sí, ¿eh? Sí. Esa. Sí. Pues nada, yo siempre me ha gustado la fotografía, he hecho audiovisuales, Y siempre la foto y el vídeo también, aunque hago también una parte de periodismo, pues ha sido parte de mi trabajo, ¿no? Como comunicación social en las ONGs, pero luego también a nivel de activismo, ¿no? Está muy vinculado. Y bueno, estuve viviendo mucho tiempo en Bolivia y ahí pude desarrollar mucho más una fotografía mucho más social. Y luego, pues siempre he estado muy vinculada a los movimientos sociales, ¿no? Sobre todo vinculados también al feminismo, ¿no? y Madrid en Acción para mí fue una puerta tremenda, porque yo no soy de Madrid, sí que conocía los movimientos sociales de aquí, pero fue una oportunidad y una casa pues desde el primer minuto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues empecé hace yo creo que 2 o 3 años y nada, ahí seguimos. Hombre, lo que me gusta de todo esto es el compañerismo que hay, que hemos formado una familia variopinta, porque yo tampoco soy de Madrid, ¿eh? Pero bueno, estoy dentro del territorio nacional, pero yo soy de Barcelona. Entonces, pues, quiero decir que, pero que dentro de lo que cabe, se ha creado una amistad, un vínculo, un algo, una pequeña familia entre todos. Pongo aquí una anécdota aquí con Maqueda, que hubo un tiempo en que siempre estaban todas los actos que organizamos, los yayo flautas, y un día, pues, que por cierto no te las has hecho. No, no ha tenido tiempo el hombre. Él decía que quería, había visto que alguien llevaba un chaleco que ponía yayo flautas en prácticas. Pero que se la había pintado ella, porque sí. Era de esto. Y entonces dijimos, hijo, es que no te podemos dar el logo de yayo flautas, pero tendrás que buscar a alguien o te lo tendrás que hacer tú. Para decir yayo flautas, ¿qué era? Yayo flautas en prácticas, fotógrafo, decías. No me acuerdo, alguna. Algo así, sí, en exclusiva del movimiento. Muy graciosa en ese momento, pero ahora no. Sí, ahora no sé qué. No, pero bueno, es verdad que sí, que bueno, pues cuando nos vemos, nos saludamos. Menos David, que no nos ve. Que yo dice y se declara que cuando se quitan las gafas no sé ni... para hacer fotos no ve a nadie. O sea, que todo desenfocado, Amparo. El fotógrafo que no ve. Al dice, que más se le ve es Alberto. Alberto porque siempre se sube a las farolas. Los pantalones naranjas de esa altura, vamos. Sí, total. Porque Alberto se sube a las farolas. Y los pantalones naranjas, que es una. Soy muy cegarruto, soy como David. Yo veo menos que un gato escayola, ¿eh? Sí. Parece mentira, oye, que tengamos unos fotógrafos que son audiovisuales y no ven nada. Carlos, te van a dar subvención al final. Pues ese tanto día, fotógrafo ese ciego. Día desde la torre vi, del mirador, vi un cartel amarillo y dije... Un cartel amarillo, éramos los yayos, sí, y sí. Y con el 200 me puse a tirar y Amparo no la vi de arriba. Hasta lo que daba. Luego, no, porque me quité el chaleco, ya no me iba a ir y todo esto, y entonces al no llevar el chaleco, pues nada, no me... Con el extender lo de diablo. Dices que como no llevabas el uniforme, pues no te localicé. Sí. Eso sí, yo ahí, estaba ahí en la tarima de los periodistas, él estaba allí sacando fotos. Si no es que me mole meterme en medio. Es verdad que una vez me enfocó, y es verdad porque he salido, luego me la ha mandado la foto, y yo decía, bueno, es que me ha visto. No. Fue casualidad. Ignacio, ¿estás muy callado? Sí, bueno. Pues estás desmintiendo eso de que los argentinos hablan mucho. El argentino que conozco que no habla. Sí, a ver. Sí, un argentino raro, pero sí. Es un argentino raro, dice. Bueno, vamos a ver, Luis, que estás aquí muy calladito. No tengo micrófono. ¿Cómo? Ahora mismo te lo paso, espérate, es que tenemos una carestía. No, espera. Ahí. Oye, aquí me estamos pasando, toma micrófono y tiro porque me toca. Ay, cuéntame, Amparo. No, si me tiene que contar eres tú. Yo ya no sé cuántas veces he contado en mi vida ya. Y además luego no me va a comprar nadie las memorias. ¿Qué quieres que te cuente? Yo qué sé. Algo de Vallecas, Luis. ¿Qué haces aquí? ¿Algo de Vallecas? ¿A dónde? A ver, yo he estado implicado en... Luis, ¿sí? Que sepáis que canta. Sí, canto. Y eso puede dar fe... Doy fe. Astudillo. Sí, además soy el hombre seguía. Cuando canto deja de llover, o sea... Por lo general. Yo empecé ya hace muchos años, me compré una cámara y siempre me gustó la fotografía. Lo que pasa es que nunca me dio por tirar por ahí, pero sí me gusta llevar la cámara de fotos encima. Pero en el tema de movimientos sociales, de implicación social, de movimientos, yo estoy metido en Vallecas, estoy en una asociación, colaboro con la Villana de Vallecas, bueno, pero antes de ahí estuve viviendo en el País Vasco bastantes años. Entonces siempre me ha gustado el activismo, la lucha, el movimiento en la calle, porque es donde realmente se mueve, se sacan ideas, se llevan adelante proyectos. Entonces, bueno, colaborar con toda esta gente del periódico de Madrid en Acción y estar en el grupo de redes, de web y redes del periódico, compartir, ver, cubrir directos, porque no solamente es lo que se publica luego en fotonoticias, ¿no? O lo que se están cubriendo directos que se están subiendo directamente a nuestras redes sociales de Madrid en Acción. Eso directo, cuando ves las fotos y ves Alberto en una farola, el otro en el Palacio de Cibeles, que no sabes cómo ha subido. No sé si ha subido con la fachada. Yo estuve mirando mucho la fachada, porque yo dije, pero ¿cómo vas a subir si no puedes? Dices, pues algo me inventaré. Y yo me imaginé a David vestido de Spiderman, trepando por la fachada del ayuntamiento, el chavo del con 8, los calzoncillos por fuera de los pantalones, claro. El chapulín. Por ejemplo, a Eli la conocimos en la presentación de Madrid en Acción, la conocimos allí. Y bueno, estupendo, es un pinche. Conoces un montón de gente que ha estado en ONGs, que viene de otros países, que viene de otras realidades sociales, pero que al final todas son iguales. O sea, la misma realidad, ¿no? Hay una gente que es invisible, unas personas, grupos, personas que son invisibles, que no tienen voz, y intentar dar voz, y sobre todo en el tema de la fotografía, dar una imagen de eso que está pasando, a mí me parece un trabajo admirable, ¿no? Pues admiro a las compañeras, a los compañeros, admiro el trabajo que hacen altruistamente, porque aquí no cobran nadie. No cobramos nadie, eso es verdad. Que lo están haciendo. Nos pueden pegar una paliza, eso y sí. Y están dedicando tiempo, recursos, los equipos cuestan dinero, mantenerlos cuestan dinero, que te denuncien te cuesta más dinero todavía que te denuncie la policía. Entonces, para mí es un trabajo que es digno de admirar, sin duda. Ese es el motivo de haberos convocado, ¿no? Un poquito, porque vosotros no saléis en las fotos por lo general nunca, claro. Tampoco nos gusta. Porque primero, yo a una farola no me subo, vamos, yo no me puedo subir ni a un Cuando te metes en esto es mayormente porque no te gusta salir. Claro. No te gusta salir, encanta, no seas coqueto. Pero yo creo que al hilo de lo que decía Luis, que creo que es súper importante, claro, yo creo que concebimos la comunicación como una herramienta de lucha y de los movimientos sociales, ¿no? Y en este caso, pues la imagen no solo es una herramienta de que nos vean, ¿no? Sino también es una herramienta, yo lo que estoy viendo estos años, es de memoria. Es decir, Madrid se está cambiando Vallecas, está cambiando todos los barrios todos populares. Los barrios, sí. Y también es una memoria de lo que lucha la gente, porque eso no sale en los medios. Y no, es muy difícil. Madrid en Acción es un periódico localizado para nuestros movimientos sociales, pero ese registro y esas fotos y esos textos y esto que hemos creado aquí, que es pueden memoria. Acceder además libremente. Y o es sea una memoria profesionalizada, con mucho cuidado y con un enfoque también muy claro. Y eso creo que tiene un valor importantísimo. Sobre todo sí. Creo yo el registro, lo que hablábamos antes, o sea, el registro de muchos movimientos, de muchas manifestaciones, muchas concentraciones mínimas que hay, que para mí son importantes, pero que si no fuera porque estamos uno de nosotros ahí, eso se muere ahí. O sea, no se va a saber dentro de 5 años sí. Qué pasó ese día, ni por qué, ni quiénes, ni cómo, ni nada. O sea, Sí, y hay un elemento importante de lo que dice Eli, que es un trabajo que tiene calidad, que es profesional y que tiene calidad. Porque muchas veces se asocia o se ha asociado históricamente a los movimientos sociales con poca calidad para la comunicación. O para las producciones, y me parece que lo que se ve en Madrid en Acción y en otros medios populares es que hay mucha calidad en la imagen, en los textos muchas veces, en los distintos tipos de producciones. Eso es interesante porque son elementos que quedan y que tienen un valor en sí mismo también. Estáis haciendo historia en realidad, porque... Bueno, yo creo que la historia la hace la gente que lucha. Bueno, la y que hace se la gente, pero hay que captar el momento también. Hay que captar el momento, no sé. Generalmente, los indios creían que cuando le sacabas una foto les robabas el alma. En cierta manera, cuando sacáis fotos, en parte estáis. Ese es Maqueda. Ese Maqueda el que le saca el alma a la gente cuando le saca fotos. Ah, oye, Maqueda, no nos vacíes la hucha. Amparo, antes que se pase el tiempo y que se nos olvide. No, hoy tenemos hasta las... A la que le metemos unas palizas algunos días y yo el primero, a Eva en las redes sociales. Sí, sí. O sea, me gustaría, también. Me gustaría acordarme de ella porque... Sí, es que tiene como, o sea, tenía ciertas dificultades y no hubiera podido participar igual. Sí, no, no, que estaba, no, que está participando. De esto, que detrás de esto hay un Facebook, hay un Instagram, hay un Twitter, hay una web. Que para mí son fundamentales, o sea, lo que es redes sociales es fundamental porque es en el momento. Sí, porque claro, el periódico sale una vez al mes, no nos da más de tiempo. Pero evidentemente entre mes y mes pues pasan cosas y las reflejamos en las redes sociales. Y luego también pues últimamente, que eso se te lo hemos hecho con el último, Luis, es repicar todos los artículos originales que nos mandan los movimientos sociales también en Facebook, haciéndole pues una mención especial para que se lean en todos los medios. Ahí detrás hay un trabajo pues enorme, que además lo hacemos con mucho gusto porque somos masoquistas, yo creo también un poco, ¿no? Porque hay de todo un poco, pero que claro, hay nervios, no llegan, lo que sea, sí. Yo quiero hacer desde aquí una invitación. Tenemos una cantidad, un grupo muy grande de movimientos sociales que son todos estupendísimos, pero sabemos que existen más, y si alguno nos escucha, no tiene que esperar a decir, a ver, que se puede dirigir a nosotros directamente y decir, oye, yo quiero contribuir, hacemos estas actividades, porque lo que queremos pues es eso, que intervenga más gente, no estarles pidiendo, pues, ay, por favor, a los mismos, o gente que no, que se impliquen también más movimientos sociales. Nos hacen falta, y además de hacernos falta, pues, oye, que haya más variedad en el periódico. La gente cuando lo ve, pues bueno, pues se sorprende un poco porque dicen, bueno, un periódico que no tiene publicidad, que se subvenciona por métodos, o sea, con las contribuciones, comprando bonos, etcétera, etcétera, y que sale en color, que no es la clásica hoja dominical, aquella de en blanco y negro, el folletito, ¿no?, de antes, eso que te daban, yo qué sé, en las iglesias, con el horario de las misas y esas cosas. Es que yo soy muy mayor, entonces eso lo he tenido que vivir porque no había otra cosa. Acabé hasta el moño. Mi padre decía que éramos muy buenas chicas, mis hermanas y yo, pero que no íbamos a misa. Y le digo, es que es la misma de hace unos cuantos años, de cuando inauguren algo, pues iré por curiosidad, pero que me aburro. No sé si me lo he llegado a perdonar, espero que sí. En fin, que está muy bien hecho y que... Sí, además en el Madrid en Acción, en el periódico en papel, vamos a decir el 90, vamos a decir prácticamente el 100% de las fotografías, de las imágenes que salen, están hechas por las compañeras y los compañeros que están aquí y los que no han podido venir. Y la calidad es bestial, ¿no? Entonces, ver este trabajo, ¿no? Este trabajo que se está haciendo, que siempre detrás, los que nunca están delante de una cámara, los que están detrás de una cámara, esa visión, ese objetivo, ¿no? O sea, poner la vista en el punto, lo concreto, lo exacto, o sea, es un trabajo maravilloso. Y hacen que este periódico Madrid en Acción, aparte de que se traten de movimientos sociales, tenga una calidad bestial. Que no todos los periódicos las tienen. Y los que las tienen es porque pagan. Porque tienen publicidad y todo esto. Nosotros hemos prescindido de la publicidad para poder publicar sin ninguna clase de censura. Y que nadie nos diga, pues si esto, pues lo ponen, o yo quito el anuncio, que eso, a los medios oficiales es a lo que... Entonces sí, es verdad que somos un poco ácratas, un poco... Mucho, bueno. Un poco de más. Un poco de bastante más, todas esas cosas, ¿no? Que vamos de por libre. Yo creo que por eso esta gente que está aquí ahora colaborando pues en este programa y todo esto, por eso se ha unido, y se ha unido pues sin cobrar ninguna. Tienen sus trabajos aparte, que son de lo que comen. Yo estaba esperando un cheque un día de esto, pero... ¡Uy, hijo mío! No sé qué decirte. Te puedo dar un número por una rifa de la que del... De misa. Ay, que no, que yo también estoy esperando un cheque, pero no me llega. No, pero hay grandes medios o periódicos digitales, no llegan a salir en papel, pero sí son digitales. Es que son de los pocos periódicos que quedan en papel, porque el salto... Claro, no, iba a decir yo la revista 5W, por ejemplo, que o El Salto, que son periodismo de primera calidad y no trabajan con publicidad, o sea, no viven gracias a la publicidad, viven gracias a los abonados, a la gente que... Sí, bueno, en cierta manera, pues digo que lo de los bonos es eso, sean bonos, claro. son movimientos sociales que se abonan y que pagan muy poquito, 5 euros. Estamos manteniendo este precio desde que, bueno, no sé si vosotros conocisteis el momento en que Madrid en Acción fue una versión posterior de Madrid 15M. En Madrid 15M también, pues también 7 años que me parece que se emitió. Estamos conservando el mismo precio, el de 5 euros. A pesar de que ha subido el papel, de que ha subido todo. ¿Qué? Lo único que no nos suben, hijos, son los sueldos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Además que ya no tenemos que comprar películas para las cámaras. Claro. Igual sacábamos menos fotos, o yo a menos manifestaciones, pero... Bueno, micro libre, ¿alguien quiere contar algo? Pero por tú, ¿por qué empujas a los demás? Pues cómo se sube a la farola, yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué? ¿Cómo se sube? Que es muy efecto, alto. Efecto koala. ¿Qué? Luego, pero bueno, hay momentos en que dicen que quieren un palo como el tuyo y que tú les contestas porque eres bajito. Claro. Los que no tenemos palo nos tenemos que subir a sitios altos. Somos lo más precario entre los más precarios. Yo me compré un monopié por copiarle a Maqueda. Y se ha transformado la manifestación en el monopié cooperativo, porque me lo pide todos los que... Claro, no es cómodo llevar un monopié en la mochila o en la... ¡Déjame el...! Hombre, yo tengo un palo de esos de hacer selfies. Yo sí. Vale. ¿Qué? Una escoba, yo empecé con una escoba. ¿Qué? Que yo no lo uso, ¿eh? Yo, mira, lo voy a rifar. Sí, luego sale a publicar alguna foto que se ha hecho con mi palo... En algún periódico, digo, oye, 100%. ¿Cómo vamos aquí? Me dice, no, para la próxima te doy la firma, me dicen los... No me des la firma, dame el dinero. ¿Habéis pasado miedo alguna vez? Sí. Eli dice que sí. Yo sí. Pero, ¿por la altura de la farola o por no. Acércate más el micro, no sé si sale bien tú. ¿Yo? No, Eli. ¿Ah, yo? Sí. Ah, pero queréis que hable. Ah, vale. Miedo y luego mis miedos. No sé, chat. Yo, en las dos últimas acciones que he estado de Futuro Vegetal. Sí. He pasado. Ah, bueno, porque son acciones sorpresa. Claro, o sea, porque vas no a ciegas. No se pueden decir. Porque vas a ciegas, pero. Pero la de la M30. O sea, eso fue una locura. Aquello que la cortaron, eso, sí. Claro, pero eso fue una locura. Porque además, tú vas a una acción, no sabes lo que pasa, te dan un sitio una hora y tú estás allí. Y de repente te recogen en un coche y digo, hostia, qué nivel hay. Por favor, esto parece la mafia, ¿no? Ecologistas que vienen en coche, digo, qué guay. No, de combustible. Ay, de diésel. Y claro, digo, diciendo, bueno, pues iremos. Me recogieron en Vallecas, que fue una cosa muy loca. Digo, en Vallecas, que hay en Vallecas, que quiera esta gente de bloque. O sea, no. Y claro, de repente veo que se meten en la M30, digo, hostia, ahí iban. Iban con unos conos de estos de tráfico, con unos chalecos y tal, y dije, bueno, madre mía. ¿En qué dónde me he metido yo? Claro, y justo a la altura del ruedo paran, se bajan todos del coche y dicen, venga, ¿qué es aquí? Y te ves ahí en mitad de la M30 cortando el tráfico, con peña que se baja de los coches, que intenta agredir, o sea, como todo súper loco. No sabías nada, claro. Claro, tú vas a ciegas. Es como súper loco. Entonces ahora ahí pasa miedo porque... No te da tiempo ni a pensar la foto, claro. Nada. Yo vi las imágenes esas de los tíos que se bajaban de los coches y atacaban a los superhéroes de... Pero a ti te intentaron atacar o... No, a mí no. O sea, sí que uno se me encaró y... Me acabaron la mano. Y dije, hombre... Sí, ¿por qué salto? Digo, ¿qué por qué salto, dice? Digo, yo pues estoy currando, ¿sabes? Digo, pero vamos, sí. Se te encaran ahí y te dices, bueno... Y sí, pasé miedo. Y la otra fue en el Congreso. La por la cartera. La aquella, ¿no? La que última, tiraron al zumo de remolacha. No, la que se pegaron a los micrófonos del Congreso. Ah, sí. Eso fue el otro día. Sí, una semana, ¿no? En esa estuve también. Y con visita. Oye, que te tienen fichado, ¿no? Sí, con visita a la comisaría de Congreso y todo. Sí, fue muy, muy divertido. ¿Tú? Sí. Estuvo muy guay. Además ha sido, o sea, como el un trato súper exquisito, ¿eh? Yo me quedé. Esa comisaría. Sí, esa comisaría. Sí, pero pasa por cafetería, ¿no? Te invitan bueno, a algo. Pasas ahí, hola, ¿qué tal? Mira, disculpa, sí. Hemos visto que has estado haciendo fotos, tal, no sé qué. O sea, qué majo eres. No, no, y además de... Sabemos que no te podemos quitar las fotos ni mirar las fotos, pero bueno, que queríamos avisarte que eso que has hecho es ilegal. Dice, pero vamos, que tú te vas a poder ir tranquilamente a tu casa y tal, pero solo hemos venido a avisarte. No, pero no es coña, no estaba hablando en serio. No, no, te estoy hablando totalmente en serio. Totalmente en serio. O sea, con... Claro, esa gente trata con... Sí, es que fue lo que pasó el otro día en el mirador. O sea, habían... cuando subimos el domingo... Y perdona, Eli, que te tocaba a ti, pero... No, no. No he pasado miedo ese día, ¿eh? Pero fue... estaban preparados por la que se había montado con el problema de que no iban a dejar a subir al mirador. Y habían dos señores que parecían diplomáticos, o sea... por favor, ¿puedes dejar esto? Y yo, no, sí tengo... esto lo tienes que llevar ahí, o sea, no era el guardia de seguridad, con todo el respeto que se merecen los guardias de seguridad de que te toca normalmente, ni el municipal, ni nada, sino que es gente que yo creo que está para, o sea, tener un poquito de protocolo para tratar. Eli. Sí, yo, a ver, no recuerdo exactamente cuándo, pero fueron las manis y las acciones para defender la libertad de expresión muy vinculadas con Pablo Hasél. Ahí, yo no sé si es la primera o la segunda, pero de repente fue como que surgió algo súper espontáneo y a las 10 de la noche nos empezaron a llegar pues que la gente se estaba manifestando en el centro de Madrid. Entonces salí como a las 10 de la noche con la cámara que me pilla cerca. Y cuando llegué, o sea, no pasaba miedo, bueno, sí pasé miedo por mi cámara, luego por mí, pero sobre todo era por la gente. Llegamos a Sol, que ya era súper de noche, y era una ratonera. Claro, Sol es una ratonera, entonces estaban un mogollón de lecheras bloqueando todo el espacio, no dejaban entrar a prensa, no nos dejaban ver lo que estaban pasando, y se oía mogollón de disparos a saco, de pelotas de goma, pero era como súper jodido. Y yo me empecé a cagar en plan, Dios mío, o sea, les están acribillando y no hay nadie aquí que pueda entrar. Porque además estaba prensa, medios, oficialmente de los grandes, y no estaban dejando entrar a nadie, y no había manera. Y yo recuerdo eso, mucho la sensación de la oscuridad, de los sonidos, de decir, Dios, es que les están acribillando. Y luego fue una imagen súper distópica, porque luego intentamos ir por las calles, estaba por ahí una compañera fotera, Aldara, por ahí, y nos juntamos las dos foteras para andar correteando por las calles e intentar acceder al centro de Sol. Y por los alrededores había gente corriendo, policías que venían con la porra pegándote, pero es que no identificaban a nadie. Yo decía, además, era oscuro, íbamos todos de negro, porque los abrigos suelen ser negros, y yo vi un policía que me iba a dar a la cámara, y es como me toques la cámara. ¿Una cámara o no? Deme a mí, deme a mí. O sea, por favor. Y luego de chorreras de gente, que a mí me tocó, me despisté de la compañera, y de repente me vi sola corriendo con los manifestantes, y corriendo por las calles de Sol, y además era como súper raro, porque estaban la gente en las terrazas, los turistas, tomándose los cócteles, y tú corriendo. Yo además estaba mirando dónde me meto porque me van a pillar. Es en plan, me meto en este bar, me meto en este portal, como ya mirando las puertas abiertas. Y yo decía, me meto en este bar. Y luego veías pues, como, ¡ay, it's beautiful! Y sacando fotos como si la mani fuera algo, pues, ¡ay, sí, mira qué interesante! España, mira todo lo que pasa. Una performance, y, ¿no? Parece una performance, te lo juro. Y además, pues eso, basabas mucho miedo por la gente y porque realmente dices, es que aquí no identifican ni fotos ni nada, está todo, o sea, está todo desbocado. Y hubo una segunda, que fue la que esta fue en Atocha, y a las 8, o sea, con la convocatoria era a las 7, y a las 8 desconvocaron y tal, dijeron, bueno, aquí viene la policía, están muy severos, muy jodidos, todo el mundo que se vaya, y todavía estaba el toque de queda, que todo el mundo se vaya a casa. Y entonces la policía bloqueó el metro y nos hizo un sándwich en la Cuesta Moyano. Sí, y la cuesta, o sea, y había una reguera de policías arriba y otra abajo. Ellos estaban esperando a que fuera el toque de queda, cada vez iban acercando más a la gente, multándola, identificándote a todo el mundo. y haciéndose el sándwich más pequeño. La gente que quería salir tenía que identificarse obligatoriamente. Y si se pasaban del toque de queda, además, me acuerdo, amenazaban. Sí, de eso, sí. Yo tengo un vídeo muy un clip muy bueno que lo pasé, que estuvo en Madrid, que está en Madrid en Acción, de un policía riéndose y diciendo: te voy a dar, te voy a dar. Espera que pasen 5 minutos, sí, que voy a por ti. Sí, sí, y la compañía diciendo: me grábale porque mira la cara, ¿sabes? O sea, es... Entonces, bueno, para resumir, estaban ahí cercándonos y la peña, pues mucha gente. Claro, tú eres adolescente, te pillan con 16 años y te pasa eso, porque era terrorífico, y dices: yo no vuelvo a una mani. O sea, es porque de repente, o sea, aquello era el terror. Porque una cosa que yo dije: yo no sé qué va a pasar, pero tengo miedo por ellos. Nos sacaron a toda la prensa y empezaron a ponerse a rodear a toda la peña con todos los escudos para que no viéramos. Además, intentamos subirnos a las farolas y a los, que y no a los murales. ¡Cachis! Y no, esa, por arriba y por abajo, para que no viéramos los últimos que se habían quedado, que habían resistido, por así decirlo. Que debieron recibir hasta... No, al final fue acojone, fue terror, no fue sí. ejecución. Fue no fue ejecución psicológico, vaya. Y luego yo no sé qué multas habrán llegado, que luego en algún chat he visto que las identificaciones serán para... Porque muchos eran menores, ¿no? Entonces para mandar multas. Entonces esa parte era como un miedo, pero sobre todo por la gente, y de decir: Dios mío, qué miedo del aparato este, ¿sabes? El aparato represivo, la libertad de información, la libertad de manifestación, la libertad de expresión, era miedo libertad, por ellos, y decir, que no es la misma mía. Que dice la libertad de la señora Ayuso, y digo sí. Señora, bueno, por no decir otra cosa peor, en fin. Sí, entonces esas dos han sido como... ¿Alguien los más tiene alguna anécdota? ¿Tú no has pasado terror, Ignacio? Bueno, terror como terror no, pero he estado el año pasado en adentro de un desahucio. Aquí en Vallecas. Esta es otra. Y claro, son momentos de mucha tensión, porque la policía, ¿cómo se llama? El operativo este de la fuerza esta especial, la UIP. No son como los del Congreso, digamos, cuando te invitan a salir, no son como los del Congreso, entonces son muchas horas de tensión. La policía suele cerrar la calle eso de entre las 4 y las 6 de la mañana. Entonces, para acompañar un desahucio desde adentro hay que quedarse a dormir ahí o pasar la noche, porque no se duerme mucho, y bueno, ya cuando se desencadena finalmente el desahucio y cuando hay una decisión de las organizaciones de resistir de alguna manera, aunque generalmente se hace resistencia pacífica, pero bueno, ese momento de la entrada de los muchachos con las con toda la porra y toda la parafernalia es bastante tenso. Y claro, esto, no te invitan a salir, digamos. Ariete, ¿no? Sí, como había aquel último, sí, que dijeron que el sonido de la puerta que lo iban a retrasar o que lo iban a hacer otro día, y que luego al final se presentó la policía, sí, y dijeron que de retraso nada. Sí, el de Charo, estuviste tú, pero bueno, ahí no era la brigada antidisturbios, es la brigada de antidisturbios de la policía municipal. Esta gente ha estado en barbecho durante un tiempo, o sea, los tenían en un sótano jugando a las cartas. Entonces son tíos, ni siquiera poniendo multas. Están cuadrados, pero tienen un pedazo de barriga de tomar cervezas y de llevarse una buena vidorra, pero que son unos auténticos, con perdón del resto de policías, si es que hay alguno bueno, o sea, que vamos a intentar. No vamos a decir que todos son iguales, pero se parecen. Estos son unos auténticos animales. O sea, peor que la UIP, o sea, la Brigada Antidisturbio de Policía Nacional. Y bueno, esta mujer la pusieron en la calle, directamente. El día de la lotería, estaban cantando la lotería, se oía en las televisiones, la Charo que va a la puñetera calle, ya está. Y esta mujer que era la pusieron... señora mayor, ¿no?, con el pelito. Sí. Fue, aquellas fotos fueron conmovedoras, porque es que la veías con un desamparo total. Sí, además el día anterior estuvo en la Villana de Vallecas, estuvo con la PA, estaba merendando allí, tranquila, Charo, que hasta el día 11 de enero te buscamos una solución, y de pronto, sin avisar a nadie, se plantan allí, raca. montar en el operativo. No, tenía 80 años, me parece. 82 años, me parece, que tenía esta mujer. Estaba enferma, parece, además, ¿no? Sí, bueno, se llamó... Sí. A ver, se llamó al SAMUR, sí, porque la mujer estaba en una crisis de ansiedad. La policía no dejó subir al SAMUR, dijo que era mentira, que era falso. No dejó subir al SAMUR. A uno de la PA, un chaval de la PA, le dijo que policía, el sargento, como no sé, de graduaciones, no me han interesado nunca los militares. O sea, pero bueno, el pez gordo, que tenía la nariz torcida además y tal, como si metes un gorila y le afeitas, más o menos. O sea, estaba ahí con perdón de los gorilas. Con perdón de los gorilas. Ahí sí, ahí sí. Y de los gorilas que se afeitan también. Con perdón de ambos. Y nada, el señor este que se lo llevaba para adelante. Y bueno, había un chaval del diario.es, estaba yo tirando fotos, más gente, y el tío ya se cortó. Se separó del cordón y lo dejó ahí tranquilo. Vamos, son cosas que te pillan por sorpresa, que si no hay una cámara ahí delante, nadie se entera. O sea, nadie lo va a ver, ¿no? Nadie va a ver qué está pasando eso. Porque una cosa es contarlo. Una cosa es que lo cuentes, que tú hagas un artículo, que lo escribas, lo redactes. Pero ver una foto y conseguir sacar además la foto, que no fue difícil además sacar la cara de dolor de esa mujer. Abrazada a su perrito. Con su perrillo en la calle, en la puñetera calle, tapada con una manta, desolada, angustiada, hecha polvo, ¿y dónde voy yo ahora? Bueno, se la arropó a través de la PA, ahora mismo está viviendo en casa de, pues, de compañeras de la PA. Está ahí y no tiene una solución, ni se le ha dado una solución, ni se le va a dar una solución. Y esto es un fondo buitre, en realidad, lo que había detrás, lo que estaba detrás. Cuando se dice, en España no se desahucia. ¡Joder! España se está desahuciando, se está echando gente a la calle y gente, además, vulnerable, con una pensión. Esta mujer creo que estaba en 420 euros de pensión. O sea, y la pone en la calle, o sea, en la puñetera calle, para acá, ya está. Entonces, ves eso, no es como está, como cuenta Ignacio, estás dentro, que estás viendo, estás fuera de la calle y estás viendo que es imposible, además que no puedes hacer nada, que lo único que puedes hacer en ese momento es, para pasar los nervios, disparar fotos y además intentar no sacar los gorilas, que luego Maqueda me retocó las caras de los gorilas. O sea, porque para que quedaran guapos, joder. Sí, quedaran muy guapos, ahí todos tachar la cara. Ni partida, ¿eh? Tampoco. Sí, sí, sí, bueno. Entonces, bueno, no es peligro ese. Luego, ¿cómo te quedas, no? ¿Cómo te vas a tu casa? Hay momentos en que te marchas, eso es una mierda. Lo que piensas, ¿no? Claro. Piensas, qué mierda de sociedad vivimos. Qué mierda que tenemos la lotería cantando aquí, todo el mundo pendiente, y mientras tanto se está echando una mujer de 80 y tantos años enferma a la calle, una pensión de 400 euros, un fondo buitre. Que no les hace falta ni ese piso, ni lo necesitan. O sea, lo único que quieren es especular y aprovechan el mejor momento para arrancar. Bueno, ya me estoy enrollando mucho, y aquí los que tienen que hablar son los compas. Bueno, pero hombre, de vez en cuando también haces fotos, entonces pues de... Sí, pero aficionado, yo soy aficionado. Y menuda foto hiciste ese día, ¿no? Sí, me la quería comprar en la cadena SER. Bueno, chicos. No se la vendí, ¿eh? ¿Eh? No se la vendí, no le vendí la foto. No. ¿Algo más? Un poco más, no sé. Porque bueno, aquí hemos empezado, pero bueno, quiero decir que vamos a acabar cuando nos dé la gana. Sí, que lo que dice Luis, que el miedo se torna en asco y es que... Bueno, pero tampoco nos desanimamos. No, para nada, al revés, te empuja más. El asco te lleva a la indignación y la indignación te lleva a la calle y la calle te lleva a las fotos. Eso es. Yo creo que de la rabia... O sea, muchas veces de la rabia nace la fuerza, ¿no? O sea, total. Cuando ves la frustración, cuando te ves frustrado, ¿no? Ves lo que está pasando ahí delante. Eso es lo que te motiva. En vez de desanimarte, si, como contabas de el sándwich de Moyano, una persona, un chaval, un adolescente, una chavala adolescente, eso la acojona, dice, yo no voy nunca más a una manifestación y me meto en un tinglo de esto. Es lo que buscan, claro, sí, hacer eso. Ves esa parte que es la represiva, pero luego está la otra parte que es la que te remueve la conciencia, ¿no? Entonces, para mí, hacer una foto, o sea, para mí una foto, el objetivo es sacar la rabia que yo llevo dentro, o sea, pero no sacar la mía, sino recoger la rabia de ese momento que es impactante, de ese momento que es peculiar. Y si tienes la suerte de sacar esa buena foto, bien, estupendo. Si no, pues bueno, yo las mando luego al Fotonoticias y bueno, ahí queda. Pero veo la foto de todas las compañeras, los compañeros que estáis aquí. Pero esas fotos veo, es un arte en realidad, ¿no? O sea, coger esa expresión, coger ese momento. El momento. Pillar ese gesto, o sea, el movimiento, la luz, o sea, uh-huh. Todo eso, combinarlo, yo, para mí eso es un arte, es como si yo me pongo a dibujar. O sea, yo hago un muñeco con dos palitos y ya está, es mi retrato, tu retrato, una cabeza con dos palitos. El 4, la cara de tu retrato, como decimos cuando van. Pero la fotografía, o sea, estar detrás de una cámara, plasmarlo, sacarlo, esa calidad, yo creo que, sobre todo a este periódico, ¿no?, en el que colaboramos todos, los que estamos aquí todas, lo que le da es una calidad y una vida impresionante. Lo que comentabas de Eva, ¿no? Eva está siempre con su Instagram publicando, raca, estás en una mani, mándame fotos, tal, mándame no sé qué, un textito, por favor, vídeo, y están a decir que Eva, que ahora mismo no puedo, que claro. Y ella está cubriendo ahí ese momento, y eso hace, es una realidad. Y cuando pasa cosas como le ha pasado a Eva o como les ha pasado esto, que muchas veces pues incluso, oye, ¿estáis bien? Contestar, por favor, que estás ahí con el chat. Sí. Si sale de allí, di que estás bien, que no te ha pasado nada, que no te ha de esto. Pues eso, ¿no? Que estás ahí pendiente también, o lo que decías, que formamos pues una familia, pues que entre todos, pues oye, lo que hacemos, inclusive porque, claro, traer aquí un movimiento social, pues son tantos los que hay que tampoco puedes escoger, ¿no? Pero que es evidente que ponen también su granito de arroz, que lo sacamos adelante y total. Que espero que dentro de un año nos lo vamos a reunir otra vez. Y sí. Vamos a contarlo lo que ha pasado durante este año, ¿no? Pero seguirán cubriendo sus noticias, seguirán haciendo sus fotos, captando ese momento, como dice Luis, esa luz, esa expresión, ese que son únicas, que son irrepetibles, además, que no se van a volver a producir, y que, bueno, pues para mí tienen tanto valor como pueden tener las Meninas de Velázquez, que es una cosa, ya que está un poco polvorienta, y que está allí, que captó, bueno, pues una cursilada, ¿no? Sí, pero que además creo que con muestran, los... además creo que el periódico, la acción que por ahí hacemos, muestran o visibilizan que la sociedad, que Madrid no está tan quieta ni apacible como puede pensarse en un principio. Sí. O como suele mostrarse. Se nos va, ¿no? Maqueda, porque tiene sigue, un... Sigue, Ignacio, no, pero sigue. No, decía esto, que hay un montón de movimientos sociales, hay un montón de problemáticas que están ahí dando vueltas y que por ahí hay, claro, la mayoría de la gente está a su bola, esto, pensando en los números de la lotería o pensando qué pasa en la tele. Pero hay otra realidad. Pero hay un montón de gente que está, que la está pasando mal, o que simplemente tiene el deseo de vivir un poquito mejor de lo que vive, o que su trabajo dé frutos, o que, no sé, los sanitarios... Llegar a final de mes, sin pasar a apuros y... Bueno. Y que alrededor de eso hay organización que quiere o que empuja para que las cosas sean un poquito mejor. Bueno, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena con el periódico, que esperamos que lo podamos seguir haciendo y que esto pues llegue un momento que ojalá llegue un momento que haya un número en que Madrid en Acción nada más pueda poner fotos felices o... Bueno, mientras que exista injusticia, yo creo que siempre va a haber. Que siempre, por desgracia, las justicias seguirán existiendo. Entonces, mientras haya realidades sociales ocultas, subterráneas, más que no se ven. Justicia, realidades sociales. Sí. Es la palabra. Sí, esas realidades que no se ven, que nadie. Y que no solamente no se ve, sino que no se quieren ver. Pues la gente no quiere verlas. Entonces, sacarlas sí, fuera, bueno, hay que sacarlas la fuera. Técnica de hay la que decir, están aquí, están pasando y están pasando al lado de tu casa. O sea, están pasando, no te digo a lo de las Rozas y tal, pero bueno, porque ahí no, no, nunca ahí pasa, no pasa nada. Nada. Ahí nunca pasa nada. Ahí pasa que te pasa la sopladora de hojas a las 8 de la mañana. Es lo peor que te puede pasar en las Rozas. Pero si vives en Vallecas, en Carabanchel, en Villaverde, en barrios más conflictivos, tienes realidades sociales que son tus vecinas. Es la vecina que tienes al lado, que está pasando por un momento... Pero esa realidad se queda muchas veces soterrada porque nadie la saca, nadie la visibiliza o nada la visibiliza. Para eso están los movimientos sociales, para eso están los colectivos. Entonces, creo que Madrid en Acción va a durar mucho tiempo, mucho tiempo, porque acabar con esto es imposible. Pues habrá que empezar, en mi caso habrá que empezar a buscar una sustituta, ¿eh? Anda, anda. Una cosa de parte de la realidad es que también Madrid en Acción y, bueno, las fotos como parte de... También la realidad también es fuerza. Es decir, no solo mostramos injusticias, pero también mostramos estrategias de los movimientos sociales. Mostramos a una asociación de mujeres corniseras vecinales que están luchando contra el ayuntamiento y la tala de árboles y que en el periódico están de la tala de árboles, que ahora tenemos una en Carabanchel. Claro, está mostrando sus estrategias, que esas estrategias pueden ser para otros colectivos válidas, se pueden poner en contacto, o sea, también, o sea, por poner un poco la parte positiva, tenemos que porque les ha dado por cambiar el de sitio las estaciones de salida o entrada del metro de la línea 11. Sí, gravísimo. Están gravísimo. Intentando talar miles de árboles de muchos años. Cinco barrios. De más de 50. Cinco barrios. Sí, el Parque La Cornisa también. La Cornisa. Es que están cementando algo Tomadrid. Impresionante, bueno, pero sí. Algo impresionante también es que en dos días, no sean que la última vez que lo he mirado, habían 36.000 firmas. Sí, sí. La gente se ha tirado y hay convocatorias, ya os las pasaré para que vayáis a hacer fotos. El sábado. La hemos pasado. Sí, el sábado por la mañana, sí. Entonces, hoy había uno, pero bueno, voy a ver si alguien me envía fotos, que era que los de la memoria histórica, hoy vamos a mencionarlos ya que no se ha podido ir a hacer fotos. Lo preocupante. Estaban reivindicando donde la Dirección General de Seguridad, que es donde vive ahora, yo creo que la ha absorbido algún el espíritu de Billy el Niño o algo así, a la Ayuso o algo por el estilo, que es convertirlo en un monumento histórico, no, y que se fueran de ahí. No, pero bueno, ahí están. Ahí están unos señores que están peleando por la memoria histórica de años y años y años. A los que está yendo, a las que está yendo Angustias, que el otro día pregunté por ella. Este sigue viva, tocadita, porque es mucho muy graciosa, porque en una entrevista que le dije, la pregunté la edad y me dice: uy, yo cuando cumplí 82 años decidí que no iba a cumplir más, y de eso hace mucho tiempo. Una tía con 90 y algo que va con su bandera republicana, es increíble. Es eso. Angustia, bueno, la ha visto. Marcho, amigos. Y sí, amigas. Bueno, oye, que te vayan bien. Aquí dice que vas a ver a Omar, ¿qué? Omar Montes. A Omar Montes. Que la fuerza te acompañe. Esta mujer la vi en una de las últimas manifestaciones de médicos. Sagasta Sol. La vi a esta mujer que. Es pequeñita. Que, sin conocerla, me llamó tanto la atención. O sea, me llamó. De estas personas que. La ves, te llama la atención ver esa mujer que está ahí, con sus años, con su edad, y está ahí, y está en la calle, y sigue en la calle, ¿no? O sea, y sigue luchando, de nuestra amiga la Pinocha, ¿qué vamos a decir? Ponerle un monumento, ya tiene un monumento, ya tiene un ninot. Esta mujer esta va a pasar a la historia. Es algo increíble esta mujer, ¿eh? Pero estas son, realmente, estas son heroínas, héroes, cuando hablamos de superhéroes, de los cuales yo no creo en los superhéroes, sino son personas luchadoras que están ahí, que llevan, y lleva toda su vida luchando. Toda su vida. Llegará a la fiesta de la República y la otra saldrá con su bandera. Y cuando te ves se emociona y te viene corriendo y te abraza. Que estamos vivos. Sí, porque ha llegado un momento que, claro, nos acercamos a la fecha de caducidad. Eso hay que tenerlo admitido. Y claro que estamos vivos. Y entonces es eso, tomarse la vida como un día más que he vivido, un día más que he arrancado a la vida y que además, pues, yo francamente, es que lo como, ¿qué voy a decir? Si es que yo estoy en un movimiento también. Bueno, yo te sigo en los pensionistas, ¿eh? No, no, más de los pensionistas, en los yayoflautas, que también estamos, que tenemos una media de 70 años, ¿eh? Con 70 y no, pico. Yo soy más joven, pues soy pensionista y tengo 57, o sea... Bueno, porque tú estás muy cascado. Yo soy joven pensionista. Eres joven pensionista. Pues, sí. Pero Benjamín. Ya no como Maqueda, que es en prácticas, no, ya pasa a las prácticas. Que quiero decir que es que yo, francamente, fue lo que me enamoró del movimiento de los yayoflautas, ver esa gente tan mayor que sigue luchando por conseguir un mundo mejor para sus hijas e hijos y nietos y nietas. Es algo que, la verdad, que emociona totalmente. Y ver esta gente como está, la del movimiento histórico, que está también, yo no sé si lo visteis alguna vez, uno que va siempre con un gorro de la República, sí, también muy mayor. Ramón, creo que se llama. El Alcorcón, ¿no? ¿Eh? Sí, uno que va juntando, uno que va pidiendo firma. Sí, sí, que va siempre pidiendo firma. Sí. Como tres veces, y además se enfada. Que bueno, que dijo, que también tiene muchos años. Claro, dice, no, da igual. Sí. Que te he firmado tres veces, tío. Sí. Que decimos, o sea, que bueno. ¿Cómo se llama? Chicos. Ramón, Manuel. O... No sé, el Alzheimer este que no. Pues cuando salga de aquí seguro que me acuerdo. Pero en fin, ya le pondré como. Tengo que escribir un textito, como diría Eva, para ponerlo antes. Todos me habéis dejado vuestra. A ver, Maqueda, David, Astudillo, Ignacio. Y Eli falta. Ayer en Rama. Sí, te estáis todos. Eli. Me falta tu identificación para ponerla. Ah. Para que, la Policía Nacional. Para etiquetarte. No, hijo, no. Los datos fiscales para la factura. A fin de mes llega una nómina. Bueno, César, que César también pues es un poco, en vez de ser fotero, es de la mesa de tampoco nunca habla. De vez en cuando sí dice algo, pero también está allí en la... Del otro lado de la del comunicación. Del otro lado del micro, que es el que si no fuera, bueno... Salvo las escapadas que hago yo y que grabo directamente en la calle, por lo general llevamos muchos años. Hablo con mi programa de radio. ¿Qué? Con mi programa. Ah, con tu programa de radio. O sea, tiene un programa de radio aquí dentro también, que es de música, se llama Onda Sonora Radio. Pues. ¿Has pensado ponernos alguna música? Sí. Sí, lo que había dicho. ¿Maqueda? Gilipollas. ¿Cómo que? Oye, esa no nos pega. ¿Qué? Esa no nos pega. ¿La conocéis, la de Gilipollas? Yo que no sé cuál es. Yo desde de Gilipollas. Jazz con de jazz de. Ah, ya. Yeah. Jazz. Jazz. Gilipo. J-A-Z-Z. Gilipo. Claro, el grupo está bien. Vale, no, vale, no es ofensivo. Venga. Lo queremos escuchar. Bueno, el próximo programa lo grabaré en la puta calle, como diría. Entonces no se grabará en el estudio. Y bueno, pues sorpresa, porque bueno, van a hablaros de la memoria histórica. Wow. Y como tienen todos los jueves pues el paseillo y todo esto, pues tengo que ir por la mañana a grabarles a su sede. Y bueno, pues ya veremos, están preparando un encuentro internacional contra las guerras, al cual ya me han apuntado. Yo no sé qué quieren que diga. Que me apuntan a todo también, de verdad. ¿Y a ti qué te cuesta? Hasta David me quiere apuntar a no sé quién que quiere hacer. No, yo... Maqueda, creo que fue, ¿no? Sí, ¿no? Decías de alguien que quería que grabar sí, algo. Sí, pero era Maqueda, que quería con... Que lo dijo al principio. ¿Algo del 15M? Sí, ese... Sí. Bueno, pues oye, que venga, ya le hablaremos entonces. Un día que hagamos algo los yayos y así pues que surgimos sí. Ahí, aunque suele ir a alguna manifestación a hacer fotos también. Uh-huh. Sí, tal vez lo has visto en alguna. No, si igual lo veo, igual lo conozco ya, porque ya que yo creo que. Como dice, ¿y tú a quién no conoces? Uno no. Pues no sé. Pues bueno, estos son mis chicos, estos son mis foteros. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vosotros por venir y bueno, pues tomaros un día de asueto y bueno, y conocer también el estudio, porque no deja de ser Agora Sol Radio, también es una radio libre, asamblearia, autofinanciada por los que hacemos programas, y que aquí estamos pues tocando, pues se ha tocado temas como la ablación genital, África, o sea, niños robados, no sé, muchísimos, muchísimos temas que están ahí, que están en la calle y que no tienen voz y voto en los grandes periódicos. Pero aquí está, por una parte, Madrid en Acción y por otra parte Ágora Sol Radio, para dar esa voz y esa imagen a los que no lo tienen. Y ahora, señores, música. ¡Hijo de puta!